con la entrevista al invitado que tenemos hoy acá. Así que, gente, esta es la tercera edición de Hace que Hace aquí en La Rock. Bueno, como decíamos, tenemos un invitado de lujo, un orgullo para todos los zarateños. Él estuvo participando de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Nos trajo un diploma de allá en la disciplina de remo. Le damos la bienvenida aquí al estudio Juan Cruz Márquez de La Rock al señor Miguel Mayol. Hola, Miguel. Aplausos para todos los presentes. Yo le iba a presentar como Tilly. Dale. También, porque muchos lo conocen como Tilly. Por lo menos la gente que lo conoce del barrio y la ciudad también lo conoce como Tilly. ¿Cómo andas, Miguel? Bien, muy bien. Bueno, buenas noches a todos, a los oyentes, y muchas gracias por invitarme acá al programa. Bien, contento de estar acá y bueno, contento de haber estado participando en los Juegos Olímpicos, representando a la ciudad, tratando de hacer lo mejor que se puede. Y bueno, y me vine muy contento de ahí y con muchas ganas de poder seguir. Bien. Quiero contar una infidencia a todos los oyentes. Recién estaba contando cosas geniales de su experiencia en los Juegos Olímpicos. Quisiera empezar un poco a compartir con los oyentes esto. Antes que nada, nos preguntamos por qué el remo, y no el fútbol, y no otro deporte. ¿Cómo fue que arrancaste con esta disciplina? Te lo resumo fácil. A ver. Empecé jugando a la pelota. Como todos, más o menos la mayoría. Me di cuenta que no iba. Ajá. No, muy patadura. No, pero tuve una lesión en la rodilla y después cuando quise volver me costó mucho. Después me tiré para natación, me hundía. Así que dije, no, la natación no es lo mismo. Y justo mi hermana me convenció para ir al club a remar. Bueno, y ahí arranqué. Sin saber que era remo y bueno, y me terminó gustando. Después el tener la posibilidad de estar al aire libre, recorrer el río, estar en la naturaleza, me encantó. Así que bueno, y después también es muy competitivo, ya sea en los entrenamientos como en las competencias, así que me gustó mucho eso. La competencia en tu vida, la competencia en remo, ¿a partir de qué momento arrancó, Miguel? Mira, yo arranqué con 14 años o 15 a remar y bueno, ya hay categorías desde menores a competir. Creo que a los 3 meses que empecé ya tuve la oportunidad de competir. Y bueno, ahí me gustó pues terminé segundo en mi primera carrera y justo me entregan una medalla y digo, chao. ¿Te acordás esa carrera? ¿Era una carrera de algún evento? ¿En qué lugar? Sí, era en Campana. Una vez al año se hace en Campana una de las regatas promocionales. En la categoría de remo hay dos categorías, que es unas promocionales que se corren en los botes típicos de madera. Y después ya las regatas oficiales, que ya son los botes competitivos, los hielos, los botes finitos en los que competimos ahora. Y bueno, me tocó competir en Campana con justo un amigo que ahora vive enfrente de casa, Massimiliano Schneider. Y lo más lindo que veníamos ganando, pero robando. Veníamos por el medio del Paraná y en Campana, y justo va mi compañero y se le sale el carro. Ajá. Y nos quedamos parados, desesperados, la ansiedad que queríamos poner el carro. Bueno, nos pasaron todo y a lo último empezamos a remontar y terminamos segundo. Y a partir de ahí, ya me recebé y sí. Me encantó. ¿Y cuántos años tenías más o menos en ese tiempo? Fue en el 95, así que 14 ajá, años. Justo yo arranqué ahí a mediados del 95 y eso era en noviembre, a los 2 meses, 3 meses que había empezado. Y con la historia de Rubén Newell's y todos los remeros que habían participado en competencias internacionales antes, ¿vos pensabas que alguna vez, al igual que ellos, te iba a tocar algo? ¿Tenías contacto con ellos? Sí, yo estando ahí en el club compartí muchas horas con ellos, ya sea, yo siempre los tuve de referencia a Rubén. Sabía que en algún momento se podía llegar hasta ahí, pero lo veía como muy complicado todo, muy difícil, porque vos veías el esfuerzo que hacían todos, los entrenamientos, y bueno, de chico siempre uno quiere llegar, se hace ilusiones de que puede llegar lejos o lo que sea. Y después, bueno, a los 2 años que estaba remando, en el 97 justo, vinieron a evaluar la selección argentina en categoría juvenil, y bueno, ahí quedé convocado. Y bueno, y con 16 años ya me tocó participar en un campeonato sudamericano. Me tocó viajar a Paraguay Y bueno, terminé ganando, siendo campeón sudamericano juvenil en mi primera regata internacional con la selección. Claro. Y se puede decir que le pegaste en la tecla, perdón que te interrumpa. Sí, digamos, no soy de los mejores, pero tuve la oportunidad de estar ahí muchas veces. Ya te digo, a lo largo de los años llevo 8 campeonatos sudamericanos, de los cuales llevo ganado. He competido en 2 campeonatos panamericanos, 8 mundiales. Y con remo, gracias a Dios, si no habría sido por remo no conocería lo que conozco. Hoy en día conozco 31 países. Y lo que más me gustó fue el primer viaje, que fue a Paraguay, que me subí al avión y no podía creer, ¿viste? Chao, mirá, remando sin tener que pagar nada. Sí. Después, por cada vez que iba a competir, te llenaban de ropa, teníamos de sponsor Adidas. Nos daban 3 bolsos de ropa, 3 pares de zapatillas, equipo de andar. Bueno, pero era una locura y eso es lo que más me gustaba. Y yo decía, bueno, ¿cuándo es la próxima competencia? Y claro, y vos te entrenabas durante el año para ver si podías entrar a la selección de vuelta, porque todos los años se evalúa y tenés que estar rankeado entre los primeros. Y la motivación era la ropa y el viaje. Y me volvía loco por eso. La selección evalúa todos los años, no hay una selección, la convocatoria, digamos, es algo ante una competencia internacional. La selección va y evalúa a los remeros y a partir de ahí hace la convocatoria. Claro, normalmente se hacen evaluaciones individuales, ya sea en el agua, en los botes y también en las máquinas para ver el rendimiento físico. Y bueno, a partir de ahí se convoca, se agarra un grupo de gente, los que quiera el entrenador de la selección, y bueno, y a partir de ese grupo selecto se agarra y se empiezan a formar los botes ya para ir a hacer las competencias internacionales. Después lo que se hace, una vez que están formados los botes, yo hace un año y medio, casi 2, que estoy remando con mi compañero, con Mario Ceja, previo a cada competencia, ya sea los Panamericanos o los Mundial del 2010, 2011, y ahora mismo para el preolímpico, antes de ir de clasificar a los Juegos Olímpicos, tienen las posibilidades de los demás remeros de venir a evaluar contra nosotros. Se pone una fecha determinada y bueno, y se evalúan los botes de selección contra el que quiera venir a competirle. Así que tenés que estar siempre atento y cuidar tu plaza, porque donde perdiste te quedas fuera de todo. Miguel, y cuando ibas ganando en todo este largo derrotero de participar en juveniles, en promocionales y demás, ¿te imaginabas que ibas a llegar a una olimpiada? No me lo había propuesto nunca. Después me tocó vivir todos los viajes y todo esto de muy chico. Yo después, a los 19 años, me fui a España a vivir, tuve una propuesta de un club de remo y me tomé la decisión de irme. Agarré, me fui y bueno, ya estando allá en España ya perdí todo el periodo de los Juegos Olímpicos del 2004, el periodo del 2008, y me volví yo a mediados del 2008 sin tener la idea de un Juego Olímpico. Y justo en el 2008 agarro y estaba corriendo Santiago Fernández, sí, que es el Pollo, que ahora volvió a correr, sí, sí, y que en la época mía también era un referente, remaba, yo viajaba con él, remaba con Rubén también. Y cuando vuelvo digo, nada, tengo que volver a remar porque tengo que ir a un Juego Olímpico. Y arranqué en el 2009 a remar acá en el club de vuelta. Del periodo del 2002 al 2008 estuve viviendo en España. Y bueno, cuando volví arranqué en el 2009. Y al que veía le decía, mira, yo arranco porque quiero ir a Londres. 3 años atrás. ¿Viste? ¿Viste? ¿De qué habla? Y ahora me cruzo con Diego Marquine, que fue uno de los que le dije. Sí. Profesores que tengo en el Instituto de Educación Física, y me dicen... hasta Adrián Alladó, uh-huh, me decía, ¿qué se le cruza por la cabeza a este flaco? Bueno, sí, y ahora sí me ve y dice, qué bárbaro, al final soy uno de los pocos que, de los años de vida que llevo, que se propuso algo y lo logró. Es increíble. Impresionante. Vos, al igual que tu hermana, bueno, están en el instituto, bueno, se dedican también a la educación física. Cabe aclarar eso, ¿no? Sí, bueno, yo también empecé el profesorado por mi hermana, que me dijo, metete ahí, así el día de mañana dejá de hacer deporte y ya que te gusta tanto, tratá de volcar lo que vos aprendiste o lo que hiciste. Así que bueno, más o menos arranqué por eso, ya en diciembre me recibo. Uh-huh. Y la idea es poder trabajar y darle a los chicos los valores que te da el deporte, la educación física, y tratar de que, viste, que puedan hacer, que haya más gente que se dedique al deporte y que ya sea un juego olímpico, un mundial, un campeonato sudamericano o una competencia barrial, que se puede competir y se puede, el que se propone, lo, trabajando bien, haciendo las cosas bien, se puede llegar. Miguel, hoy la vida de Miguel Mayol, después de los Juegos Olímpicos de Londres, va a camino a recibirse profesor de gimnasia. Y mientras tanto, aparte de estudiar para el profesorado, la semana, ¿cómo es una semana de Miguel Mayol? Mirá, de post Olímpicos de Londres, ¿no? No, bueno, ahora tengo algo pendiente, que bueno, terminé el instituto, así que no fui en casi todo el año. Tengo todos los parciales ahora para rendir y fotocopias tengo que leer. Así que estoy viendo si a cada profe que me cruzo le regalo un llaverito, una remera para quedar bien. Desde acá saludamos a cada uno de los profesores, por favor, que hagan algún tipo de... No, después estoy terminando mi casa, así que me levanto temprano, aprovecho a trabajar y hacer lo que puedo, darle una mano al albañil para facilitar un poco las cosas, ya que económicamente sale caro con la construcción. Y bueno, y ahora esta semana que llegué estoy aprovechando estar en casa, estar con mi hijo Valentino y con Silvana, que me están esperando en el auto y seguro que están escuchando ahí, así que le mando saludos. Muy bien. Ya lo largamos, ya va. No hay apuro. Igual tenemos que ir a un cumpleaños, así que tranquilo. Ya va. Y ya a partir de la semana que viene vuelvo a los entrenamientos, porque ahora a mediados de agosto, desde octubre, tengo un campeonato sudamericano que se hace en Chile. Y bueno, y es la última competencia importante del año, así que hay que estar bien. Y bueno, y ya te digo, el día normal mío es levantarse temprano, ir a entrenar, volver a casa, descansar un ratito, salir de vuelta a entrenar en la bicicleta, y de ahí ir al instituto hasta las 10 de la noche, volver, y ya vengo reventado. Listo para descansar y arrancar de nuevo al otro día con otra rutina. Miguel, acá antes de... Bueno, la gente está esperando también alguna anécdota de los Juegos Olímpicos, obviamente. Ya le tiramos un par. Ya va, esa es la... Bueno, hay que primero... Hay que engancharlo de alguna manera. Te mando saludos, Leandro Macovesi. ¿Puede ser Leandro de ahí que fue compañero tuyo? Sí, de la primaria. Sí, me dijeron que... Y la madre Josefina, que era maestra también. Bueno, así que saludos. No se portaba muy bien, me decían, en la primaria. ¿Puede ser? No, Leandro sí, yo era que... Bueno, claro. Igual, él tenía siempre el aliciente que era el hijo de la maestra. Claro, entonces bueno, zafaba por ese lado. Yo quiero pasar a una anécdota. Dale. ¿Sí? De la convivencia con los otros deportistas, de cómo viviste vos, qué pudiste presenciar, porque no sé si fuiste a algún otro deporte. Mirá, en la medida que la competencia te lo... De entrada te digo que el ya subirse al avión y ya ser representante olímpico es algo increíble. El día, una de las cosas más lindas fue el día de la inauguración, el entrar al estadio, que desde el edificio de Argentina, desde la Villa Olímpica hasta el estadio principal, el de atletismo, donde fue la inauguración, había 800 metros más o menos. Bueno, esos 800 metros se va toda la delegación argentina junta y íbamos todos cantando. Era un equipo, era, no importaba qué deporte hacía, y te venían todos, el que no te conocía te preguntaba qué deporte hacía a su vez. Y los conocidos, los referentes como Ginóbili, Del Potro, venían y sabían quién era, qué deporte hacía, que era lo que más me sorprendía, cómo puede Del Potro saber qué hago, o saber mi nombre, a lo mismo que Ginóbili o Luis Scola. Y que vos los ves como... Que los ves en la tele, no te lo podés creer. Que los tenés al lado tuyo y son tipos normales. Y sincero, tranquilo. Y ninguno es una estrella. Y son todos atletas. Y bueno, después lo más lindo fue eso. En la entrada del estadio. Y bueno, para mí era un sueño poder estar en un Juego Olímpico. Y el día, en el momento que entro digo... Ya está. En la parte deportiva me puedo retirar tranquilo el día de mañana. Hacer lo que quiera, que llegué hasta donde quería estar. Y bueno, después cruzarte, estábamos, cuando entramos al estadio nos sentamos, teníamos la zona donde estaba la delegación argentina, al lado estaba Brasil, miro a la izquierda, la delegación de Estados Unidos, miro, un negro. Sí. Este lo conozco, digo, no puede ser, Kobe Bryant, loco, al lado mío. Y le digo, Kobe, le tiro el puño así, viste que cuando meten un triple o algo en la NBA, sí, se chocan los puños. Con el puño. Sí. Le tiro el puño, el flaco me lo choca. Digo, cha. Después me saco una foto con Kobe Bryant ahí, estaba LeBron James, todo. Y en un momento, bueno, estaba sentado con Ginóbili. Y vos sí, con Ginóbili estaba sentado, no sí, vos sabés que como... hizo una relación buenísima, increíble yo el hablar con él. Yo decía, no puede ser que el tipo este, que es intocable, en la calle no lo cruza nunca. Y bueno, y tenerlo ahí, lo tenía a las 24 horas para vos, lo que quiera. Y en un momento pasa Usain Bolt, que era la estrella de los Juegos Olímpicos, sí, la estrella, sí, ¿no? Y pasa y lo toca sin querer a Ginóbili, y decía el Manu, me tocó el hombro, me tocó el hombro, claro, me baño, me tocó el hombro. Y bueno, claro, Ginóbili está diciendo esto, loco. Sí, sí, sí. Después nada, después llego ahí el día que llamo a la villa, me agarra Del Potro y dice, ¿cenaste? No, ¿conocés algo? ¿Vos cuándo llegaste? Recién llego a la villa. Bueno, vamos caminando al... yo tengo que ir a cenar, si querés vamos al comedor, así de paso te lo muestro. Y ahí se empiezan a caer todos los tenistas. Y unos personajes terribles, Pico Mónaco, Sí. Terrible, un vago. Y a ese, aparece Navalión en la bici, en una bici chiquita, esas plegables. Navalión. Sí, sí. Aparece el flaco ahí en la bici y atrás iba llevando en el portaequipaje, estamos hablando de una bici de esta rodada. Sí, sí, la chiquita de Nene. Y el entrenador de la delegación de básquet, atrás, arriba, parado. Y ahí cagándose de risa, llegó, estos flacos se caen, tenían que jugar mañana, David. Sí, sí. Al día siguiente, este flaco se cae en la bici. Sí, está loco, ¿qué hace? Bueno, eso lo puede lograr un juego olímpico, nada más. Que todo lo... Después lo... yo qué sé, Mario es el compañero mío de Rosario. Sí. Es conocido de Luciana Aymar y lo mismo, venía Luciana Aymar y te decía, ah, mirá, ah, Mario, este es el compañero, él es Miguel, el compañero tuyo, sí. Y bueno, y con Luciana Aymar también, hablando como si nada. Digo, el otro, justo antes de ayer, tuve que ir a dar una charla del colegio Vanguardia. Sí. Y le empiezo a llevar las... le llevé, los chicos quieren ver fotos de los ídolos de ellos, ¿no? Sí, le llevo las fotos, se morían, no lo podían creer. Claro. Dice, no puede ser que este flaco estaba con todo esto. Y digo, sí, vos ahí sos un atleta más, sos igual que todo. Y no, y lo que te sorprende, el gran equipo que hay cuando se llega a un Juego Olímpico, que todos se interesan por todos, todos los argentinos interesados por todo a la hora que competían los demás compañeros, ya sea de remo, de básquet, de natación, lo que sea. ¿Y pudiste ir a ver algún otro deporte? Sí, que te haya interesado. Después, nosotros terminamos de competir el día 4, sí, y nosotros no estábamos en la Villa Olímpica, estábamos a 2 horas y media en una ciudad llamada Eton, y sí, cuando terminamos, normalmente vos terminás de competir en los Juegos Olímpicos y al otro día te volví a casa. Sí. Bueno, a nosotros de regalo, por estar lejos, nos dejaron 4 días en la Villa Olímpica. Ajá, así sí, que ni bien llegamos, nos dieron entrada para ir a ver boxeo, así que fuimos a ver al chico este, a Yamil Peralta. Sí, sí, sí. Y no había ido nunca yo a una pelea de boxeo. Ah, me encantó. Se metían los tortazos. Miguel, ¿puede ser que para las próximas Olimpiadas de Río te tengamos en boxeo amateur? Ya que te propones algo y en 4 años lo haces. Para ir entrenando a partir de ahora. Seguimos lo ya está. Después, al día siguiente nos fuimos a ver a Federico Molinari, que en gimnasia, que hacía las anillas. Sí. Todo buenísimo, espectacular. Termina, bueno, que al final no salió como él quería. Sí. Nosotros, qué bajón. De repente aparece una chinita que me llegaba a mí a la mitad. Y la ve y estaban justo las barras estas fijas, estas que son 2 barras. Sí. Empieza la chinita, que era una larva, era. Un metro y medio. Y aparte pesaría 40 kilos como mucho. Sí, empezó sí, a agarrarse de una barra, saltaba para arriba, daba 10 vueltas en el aire, caía, se volvía. Quedamos asombrados lo que era. Claro. Después, bueno, Luciana Aymar le dio las entradas a Mario, nos fuimos a ver hockey. Ahí que jugaba Argentina contra Australia. Y justo el mismo día, justo a la misma, una media hora más tarde, jugaba Estados Unidos contra Argentina en básquet. Sí. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hockey o vamos a básquet? Y agarra uno de los chicos que estaba con nosotros y dice, no, vamos a hockey, por lo menos miramos medio tiempo y nos vamos. Sí. Un garronazo, se largó a llover, un frío. Sí. Y nosotros vamos encima 0-0, un bajón, ¿viste? El otro queríamos ver goles, algo, había nada. Terminó el primer tiempo, nos fuimos corriendo a ver básquet. Bueno, ahí justo jugaba Argentina contra Estados Unidos. Bah, increíble, increíble el estar ahí, ver todo. Verlo jugar a Ginóbili, verlo jugar a los Yankees, esto, a Kobe Bryant. Sí. Increíble, increíble estar ahí. ¿Y cómo es, cómo fue tu relación con los otros remeros? ¿A quien también admirabas, me imagino? No, bueno, yo siempre lo tengo de referente a Santiago Fernández, al Pollo. Es mi ídolo ahí en remo y es un flaco que viene ya más de 20 años en remo. Ahora fue su cuarto Juego Olímpico. El año pasado estaba a punto de dejar y todos motivándolo para seguir, flaco, que te queda. Y es, aparte, el referente máximo que tenemos. La relación es buenísima, el poder ver a la gente cómo se prepara, porque una cosa es ir a competir en un mundial, un campeonato sudamericano o panamericano, y el día que llega a los Juegos Olímpicos es otra cosa, es lo máximo que hay, los atletas se preparan al máximo para eso, y ve la concentración que tienen los días previos, el nerviosismo a la hora de competir, las expectativas que tienen. Buenísimo, así que de 10. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que, no sé si por los parlantes o la recepción del aire de la radio se podrá percibir la alegría y la humildad con la que Miguel nos está contando las cosas, que hace sentir aún más orgulloso a los zarateños de tener un deportista de la talla de Miguel, porque es, aparte de ser un gran deportista, lo vemos que es una gran persona. Muy bueno, gracias. Sí. No, realmente te lo digo de corazón, Miguel. Mira, yo lo que ahora justo la ahora en el instituto tenía que dar 30 prácticas de secundaria. Se pusieron de acuerdo los profesores que en lugar de las 30 prácticas, que no llevo ni a palo, ni aunque me den un año más, ir a dar charlas a los colegios en lugar de hacer las prácticas. Y bueno, ya tuve la oportunidad de estar en un colegio y los chicos le decían, mirá, yo soy un tipo normal, no soy un gigante, no soy un fenómeno fuera de serie, tipo normal que lo único que hace se pone meta, se lo propone y bueno, y después el laburo día a día para poder llegar y concretar esas metas. Ese me parece que es el mejor ejemplo, sí, ¿no? Esa es la herramienta fundamental. Si se podría transmitir eso a todo aquel que quiera llegar a ser un Miguel Mayor, competir en Juegos Olímpicos, creo que con esa herramienta lo puede lograr, Miguel. Sabemos que no es fácil, todo el mundo se propone cosas, lo difícil es alcanzarlo, ¿no? Pero vos el día que concretás esas metas que te proponés, te digo que reviví, uh-huh. Una satisfacción increíble. Yo me había propuesto del 2009 estar en Londres y yo tenía que clasificar el día 25 de marzo de ahora de este año para poder, tenía que estar entre los primeros tres de América para poder estar en un Juego Olímpico. Y desde que arranqué a remar en el 2009 la cabeza la tenía puesta para solo el 25 de marzo. No me importaba nada más que pasaba entre medio en los años previos, si me iba bien, me iba mal. Yo lo que sabía que el día 25 de marzo tenía que volcar todo. Y vos sabés que el día que yo venía, faltaban 200 metros, la competencia mía dura, son 2000 metros. Faltando 200 metros, que ya estamos hablando de 30 segundos, yo venía cuarto y entraron los primeros tres. Y bueno, terminamos entrando segundo. En esos 200 metros hicimos ahí, dejaste todo, ¿cómo lo hago ahora? Y cuando cruzás la meta, la sensación que tenés es increíble. Ya te digo, es volver a renacer y la alimentación que te da eso para poder seguir. Miguel, una pregunta con respecto a lo que contabas de la evaluación de la selección para la convocatoria de los remeros. En realidad son dos preguntas. Quería preguntarte acerca de la evaluación en máquina de los remeros, que nos cuente un poco cuál es esa evaluación. Claro. Y la otra pregunta, perdóname que ya digo la dos. ¿Qué medio sos, perdón? Hace Rock. Está bien, entonces sí. Y la otra pregunta es si alguna vez en la posibilidad que le dan al resto de los remeros para que compitan con los convocados a la selección, alguno que fue a remar para poder conseguir una convocatoria dejó afuera a un seleccionado. Normalmente no. Yo siempre estuve estos tres años desde que retomé en el 2009, siempre estuve, por ejemplo, a mí me tocó estar siempre del lado dentro de la selección argentina y siempre me vino gente a retar, y no, hasta ahora en mi categoría por lo menos no lo viví. Lo que sí lo vi el año pasado para los Panamericanos, en otro bote, en el bote en el 8, en el 8 con timonel. Sí, faltando dos días o tres para viajar, tuvieron que bajar a dos remeros que estaban titulares, porque a la hora de evaluar empezaron a tener rendimiento más bajo y los que venían atrás se le metieron. Y lo que te decía de las máquinas, hay unos simuladores que se llaman remorgómetros, que es lo mismo que remar en el bote, pero bueno, es como una bicicleta estática, sí, pero de remo. Bueno, y ahí se evalúa el rendimiento físico, la potencia, y bueno, y esas son una de... evalúan el... eso vale un 30% y un 70% valen las evaluaciones en el agua. Así que lo más importante es estar bien en el agua, porque a la hora de competir vos competís en el agua, así que seguro. Miguel, ¿te vamos a tener para Río? Mirá, para Río, yo, la propuesta mía era, si eran dos opciones, si no entraba para estos Juegos Olímpicos dejaba de remar, y si entraba me iba a jugar la vida para estar en Río de Janeiro. Nunca me dediqué de lleno a remar, no tuve la oportunidad nunca, porque entre construir la casa, tengo un nene de un año y dos meses, se hace complicado todo, a su vez estaba estoy estudiando. Bueno, este año termino de estudiar, este año termino la casa, Valentino ya no molesta tanto a la noche. Sí. Después, bueno, tengo el apoyo de mi familia, y que es algo, eso es lo mejor, que el respaldo que tengo, que es lo que me da energía para seguir. Y bueno, después tuve la oportunidad para estos Juegos Olímpicos, se me acercó la empresa TZ, que es la del puerto, que me dijo que me va a acompañar estos 4 años, va a ser mi patrocinador. Y bueno, y después, bueno, la joya, la corona, es que en los Juegos Olímpicos, hablando con Manu Ginóbili, se ofreció para apadrinarme estos 4 años. Así que ya te digo, más motivación que esa creo que no se puede tener. Aparte, yo creo que si Miguel para Río no queda convocado, se presenta, se pone como objetivo, se presenta a la competencia y sí, desaloja a alguno de los convocados. No, es que me parece que sí. Un padrino de lujo tiene, por lo menos ya banca tiene. Y un poco más de presión quizá también. No, mirá, eso es una de las cosas que no me pesan, no tengo presión de nada, porque yo esto lo hago porque me gusta, y después esto es de onda, que Ginóbili se acercó, no es que, y a su vez él tampoco nos pone un revólver en la cabeza que tenés que estar, ¿viste? Uh-huh. Lo que sí, que yo acá a Londres llegué todo a pulmón, sin ayuda de nadie, solo, ya te digo, ayuda de la familia y de los amigos, y no tuve nunca el tiempo libre para poder estar entrenando 2 turnos al día o 3, que es lo que se requiere para estar en un Juego Olímpico y tener buenos resultados. Bueno, lo bueno que a partir del año que viene yo tengo el tiempo libre para poder entrenar, y ya te digo, tengo toda la gente de mi alrededor que me apoya para poder seguir, y bueno, y ya te digo, esta doble identidad de que, digamos, que una de las empresas muy grandes acá de Zárate, que es la TZ, y lo de Ginóbili, ya te digo que es una inyección que te ponen para seguir, y una motivación extra que te da, y bueno, y hay que estar en Río, porque ya te digo, estuve en Londres y dije, en Río hay que estar y voy a estar. Sí, confirmado, entonces, confirmado. Río. ¿Podemos confirmar desde acá? Primicia tenemos. Una primicia, ¿no? Miguel, bueno, no hacemos esperar más a la familia que está en el auto. En nombre de todos los que hacemos este programa, y bueno, y también en nombre de toda la ciudad, me voy a permitir saludarte en nombre de toda la ciudad, y que estamos, bueno, muy orgullosos de tu papel allá. Sabemos que siempre vas a representar a la ciudad en cada una de las competencias internacionales en las que participás, y bueno, muchos éxitos. ¿De quién más? ¿Te podemos comprometer para octubre, luego de la otra competencia, para volver? Dale, sin ningún problema. A ver, y nos comentás también la experiencia. Dale, dale. ¿Sí? No hay problema. Álvaro. Gracias, no, gracias Miguel por estar acá, gracias por representar a Zárate, gracias por representar a la Argentina, y la verdad que fue una entrevista muy muy muy agradable con Miguel. Gracias por esta entrevista y por este clima tan tan ameno. Dale, bueno, gracias a ustedes por invitarme de vuelta. Ya aprovecho a mandar un saludo a la gente de la ciudad, que estando ahí en Londres empecé a recibir 500 o 1000 mensajes de gente de la ciudad apoyándome, dándole para adelante. Gente que me decía, flaco, me levanté a las 6 de la mañana para verte, no me levanto ni a ver un partido, me levanté a verte a vos porque soy de la ciudad. Y bueno, mandar un saludo a toda esa gente que estuvo apoyando, y bueno, a la familia y a Valentín y Silvana, que están ahí en el auto aguantando. Sí, ya vale, ya sale. Andy, un gran saludo a la familia. Bueno, gracias por tu tiempo y gracias por todas las anécdotas que nos contaste, la verdad que anotate las que no recordaste y las que no dijimos hoy, y después la hacemos en octubre. Yo tengo un par de preguntas que me quedaron en el tintero, que también las guardan en algún momento para la próxima. Sí. Vamos, ¿dónde vamos ahora? Gracias, muchas gracias. Dale. Vamos a seguir con la tercera edición de Hace Que Hace. Vamos a ir a la sección Milonguita Obligada, en la que pasamos una banda en vivo de la República Argentina. El día de hoy nos toca ir al encuentro de Orcas y su tema Esperanza. Y así será entonces. Vamos a escucharlo, a disfrutarlo. Lo dejamos con Orcas, grabado en vivo, Esperanza. casamientos, odiamos a quienes hacen air guitar. La verdad que nos quedamos con ganas de seguir charlando con Miguel, ¿no? Muy agradable, Miguel, muy buen tipo, Miguel. Lo vamos a llamar, obviamente, para... Y muy buen remero sobre todo. Por sobre todas las cosas. Esperemos que siga con las charlas en las escuelas, compartiendo y transmitiendo estas experiencias que... La verdad que muy poca gente la tiene. Estar en un juego olímpico, estaría bueno que la mayor cantidad de chicos, de alumnos de las escuelas salteñas lo puedan aprovechar a Miguel. Bueno, llegó un momento muy especial, ya lo habíamos anunciado por Facebook. La verdad que para mí es muy, muy grato y hasta se mezclan cuestiones personales porque, más allá que lo conozco hace mucho tiempo, fue uno de los grandes maestros que tuvo la música, no solamente en el instrumento. La voy a hacer muy personal en la presentación, algo, no sé si me... Hoy es tu programa, así que sí, te toca a vos, Juan. En el programa pasado fue el motivo de Álvaro. Bueno, hoy me toca a mí. Bueno, fue uno de los profesores míos, más o menos, que me fue guiando en lo que respecta al concepto musical más allá del instrumento. Y creo que todos los salteños lo conocen, de mucho tiempo atrás, que ha estado tocando en varias bandas, entre ellas Venecia Sin Ti, Nostradamus. Para mí es un grande a nivel nacional, no solamente de acá. Y bueno, y justo hace poco nos vimos, le hice una nota para el diario y la verdad es que... al igual que Miguel, es una de esas personas que te puedes quedar charlar horas, no solamente por la humildad, sino también por la onda que tiene. Lo quiero saludar, a ver, Cristian, ¿estás al aire? Hola, Juan, buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Señores, Cristian, un gran aplauso a Cristian, por favor. Rita de Terio. Muchísimas gracias, buenas noches, muchachos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Estás en Capital, no estamos llamando a... no es una llamada internacional, ¿no? No, acá estoy en Buenos Aires preparándome para el próximo viaje. Bueno, ¿por dónde empezamos, Cristian? Por donde guste, desde que crees que te cuente. Me encantaría empezar por Zárate, los comienzos de Cristian. Hola, buenas noches, Cristian. Albert te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Realmente nervioso por tenerte, por tener la posibilidad de entrevistarte y hablar con vos. Realmente te admiramos mucho acá. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, por y bueno, porque nervioso. Tratar de relajarte y bueno, disfrutar de la charla, ¿no? Sí, charla, yo estoy como tocando el cielo con las manos, Cristian. Las copas. Quisiéramos conocer un poco acerca de tus comienzos con la guitarra y por acá, por Zárate, ¿no? Contanos cómo arrancó ese amor con la guitarra. Bueno, me tengo que remontar varios años para atrás, ¿no? Sí, adelanta sí. Un poco la edad. ¿Cuántos? ¿50 años atrás, Cristian? ¿Cómo? ¿50 años atrás? No. Ah. Suerte, todavía no llegué. está bien. Cumplí 40, así que bueno, bueno. Vamos a andar cerca. Mira, mi vieja me cuenta, porque yo no me acuerdo, que bueno, que muy de chiquito, ya antes de hablar, había pedido una guitarra eléctrica, ¿no? En la vidriera de Torcheana, que era una juguetería que había en Zárate, no sé si existirá todavía. Sí, existiendo. Como vivíamos en Brazo Largo, me traía a comprarme juguetes o cosas, qué sé yo. Y bueno, ya había elegido una, ya señalando, ¿viste? Y tenía una guitarra eléctrica de juguete, así que ya no sé a qué edad, pero ya tenía una. Y bueno, cuando fue momento y estuve la posibilidad, me mandó a estudiar. Ya vivía en Ibicuí para este entonces, tenía 8 años, así que ahí empezó la cosa con la guitarra, hace 32 años atrás, y bueno, y nunca paré, ¿no? Vos sabés que hay un gran misterio, Cristian, acá en Zárate. ¿Dónde quedó esa guitarra Hondo que te habías comprado? Ah, la guitarra Hondo. No sé, bueno, es una pieza de museo. En ese reportaje, sí. Mirá, me hiciste acordar, me olvidé. Uno está con tantas cosas. Ya tenía un ex alumno que era luthier, Y bueno, un día le di la guitarra, pero después nunca más lo vi. Así que lo voy a rastrear. Sí, por favor, pedimos un llamado a la solidaridad. El alumno Gutiérrez, que tiene esa guitarra Hondo, por favor, que de alguna manera... Historia, sí, sí, que la compré con tanto sacrificio, me acuerdo, y ayuda de la familia. Me acuerdo, la primera guitarra, sí, tendría 14 años, creo, 15 por ahí, mi primera guitarra eléctrica. Mirá vos. Dale, Álvaro. Bueno, que sigamos con la vida de Cristian desde chiquito. Después, ahora quisiéramos meternos en la parte ya Cristian Vidal con su banda acá en Zárate, en los comienzos. Cristian, ¿qué recordás de esa época? Bueno, me acuerdo que estábamos en el colegio todavía, en el secundario, cuando armamos Venecia Sin Ti. Junto con Claudio Vélez, aprovecho para mandarle un gran abrazo al Negro y a todos los chicos, ¿no? Si que están escuchando por ahí. Con en ese momento el Pata Labró, que fue el primer baterista, y Cirilo, Grosito, conocido como el Goro. Sí. Armamos Venecia Sin Ti. El hit era En Cada Lágrima. En Cada Lágrima, una de las canciones. Tocamos durante varios años, ahí en Zárate, después en un momento. Pata Labró deja la banda y ahí entra a tocar Pablo Garrocho, mi gran amigo también y compañero de banda. Sí. Dos proyectos juntos. Y bueno, y ya no me acuerdo la cantidad. Cristian, ¿te acordás dónde debutaron con Venecia Sin Ti acá en Zárate? ¿En qué lugar? Me parece que debutamos en un bar que no me acuerdo el nombre, pero que era enfrente de la terminal. Ahí tocamos a Peche. Justo frente a la terminal, a la vieja terminal de Colectivo, en la calle Brom. En la calle Brom, ¿no? Sí, En la calle Brom. Exacto. Tenía un nombre que no me acuerdo, lamentablemente, pero era un bar. El bar de. Era un sobrenombre, no me acuerdo. Y de Morta, creo que era conocido como el bar de Morta, pero no estoy seguro. Bueno, lo curioso es que esa noche tocamos y teníamos pocos temas. Y bueno, la gente que estaba le había gustado, o estaban muy borrachos uno de dos. Me acuerdo que hubo temas que los tocamos tres y hasta cuatro veces. No. Cristian, los juegos cuádruple show. Vos sabés que el otro día Pablo Garrocho, ajá, me contó cómo te conoció de la voz. ¿Vos te acordás cómo lo conociste vos a él en un pasillo del Colegio Nacional? Exacto. ¿Y cómo fue? Cuando entré, no sabía si iba a pegar o qué, ¿viste? Nosotros estábamos, creo que en quinto año y él estaba en tercero, y bueno, en esas cosas de secundaria, ¿no? Pero no iba a buscar pelea, iba a buscar un baterista. Pablo Garrocho, bueno, es el actual baterista de Patricia Sosa, para aquellos que no conocen y que ha compartido con Cristian un talento zarateño, y un amigo, así que un gran orgullo, sí. De hecho, está tocando con Patricia, creo que anda por el norte, no me acuerdo por dónde. Cristian, ¿y qué haces cuando venís acá a la Argentina? Cuando te deja un poco la banda dejar de girar, de tocar, de grabar. Bueno, primero disfruto de mi familia, ¿no es cierto? De mis amigos, disfruto de los asados, que una de las cosas también que se extraña mucho es, bueno, ¿no? La carne argentina. Bueno, me dedico a dar algunas clases, tengo mi proyecto acá, pero con mi quinteto, esta vez no tuve tiempo, este año no tuve tiempo de ensayar y de armar, porque realmente me gusta tocar también lo que hago con mi banda solista, ¿no? Pero bueno, en este año no pudo ser, tal vez el año que viene, con algo de tiempo, pueda tener tiempo de ensayar y de tocar en algunos lugares con eso. Pero después, bueno, me dedico a dar clase, a estudiar el repertorio, porque bueno, allá, luego les contaré que este año ahora estoy tocando con dos proyectos allá, entonces tengo varias canciones que repasar y que aprender, así que bueno, eso te lleva un tiempito. Cristian, acá te manda saludos Sebastián Cufré. Oh, se va Cufré. ¿Sí? Qué grande Cufré. Sí, un amigo a la distancia, dice. Siempre lo vemos. Siempre nos vemos ahí en Facebook. Así va. Cristian, y el... de River, sufrió hincha de River igual que yo. ¿Ah, sí? Siempre compartimos ahí penas y o alegrías. Escuchame, bueno, sabemos que te gusta mucho el fútbol también. ¿Qué, sí, en las giras te jugás con alguien? ¿Cómo es el fútbol para el resto de la banda? ¿Juegan? ¿Te gusta mirar? Para el resto de la banda, no, mira, lo que se prende un poco es Thomas Bigstrom, que, bueno, un poco a veces, cuando estamos, por ejemplo, yo cuando estoy en Estocolmo, generalmente paro en la casa de él, en la ciudad. Así que muy cerca del barrio de él, que se llama Haninge, ese es el nombre del barrio, hay una cancha de un club allá de primera que se llama Turvalan, es el nombre, ¿no? Nombre extraño, que quiere decir el martillo de Thor. Ajá. ¿Qué es, de primera división? No. ¿Eh? ¿De qué división es? No te entendí. ¿De qué división es el equipo de fútbol? Mirá, yo creo que está, no me queda claro si está en la primera o en la segunda división, creo que está en la primera, pero no te lo podría asegurar. El nombre es Turvalan, no me acuerdo cómo se escribe, eso me pidan milagros. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque esta cancha está ahí a 3 cuadras de la casa de Bistrom, y bueno, y es público, y no va mucha gente a entrenar, a lo que sea, así que cuando estoy ahí voy solo, pero quiero documentar alrededor de la cancha, tenés toda la cancha a disposición de primero, y me lo arrastro a Tomás, pero ahí, no, ellos, por ejemplo, no viven con pasión el fútbol ni nada. El que sí, futbolero, y nos hicimos muy amigos por eso, sí, entre otras cosas, uno es Mats Livens, que es ex-Therion, ex-cantante de Manstein también, y ahora estamos juntos en el proyecto de Queen Symphonic Rhapsody. Entonces, ajá, con él sí, justamente ahora íbamos a ver partidos, cuando el tiempo nos lo permitía, nos íbamos a algún bar a ver algún partido, y etcétera. Y también Valdemar, que hizo una gira con nosotros, Valdemar Sorista, es un músico alemán, fanático del Borussia Dortmund. Y bueno, también con él, viviendo el fútbol, ¿no? Con otros, con compañeros de otros países, y es también interesante, ¿no? Cristian, ver cómo se vive en cada... Cristian, saliendo un poco de tus vivencias deportivas, futbolísticas, claro, y entrando en tu presente con Therion, hoy estuvieron, en junio estuvieron tocando acá por Argentina. Así es, en junio hicimos la gira latinoamericana. ¿Cuál es el resumen de la presencia en Argentina y de la gira latinoamericana de Cristian Vidal acerca de la gira de Therion? Claro, bueno, como siempre, tocar en Argentina, para mí es lo más fuerte emocionalmente hablando, porque imagínate que yo una vez más volví a tocar, ¿no es cierto?, y acá a 15 cuadras de mi casa, con muchos de mis familiares y muchos de mis amigos. Solo eso ya lo hace recontra emotivo, ¿no? Así, para mí es especial volver y tocar acá, ¿no? La gente te lo hace sentir, por supuesto, además. Y bueno, y luego toda la gira latinoamericana siempre se disfruta, ¿ya? A nosotros nos encanta, ¿viste? El público, realmente hay una diferencia en cuanto a lo pasional de la gente, ¿no? Que te hace sentir muy muy eufórico, ¿viste? Todo, o sea, creo que un show mejor que otro. Es injusto decir que un país fue el mejor por ahí, porque cada noche te parece eso, ¿viste? Colombia... México, Perú, qué sé yo, en cada lugar vos decís, wow, es impresionante el calor de la gente, te hace sentir bárbaro, así que muy, muy feliz, muy feliz. Bueno, quiero sí. que compartas con toda la gente dos cosas. Una, la experiencia de haber tocado en ese crucero por el medio del Caribe. Ajá. Esa gira media muy loca. Sí, cosas raras que te pasan. Sí, a los Spinal Tap. A los Spinal Tap, seguro. Sí. ¿Y lo segundo? Y lo segundo es que me comentes, porque obviamente al estar en una banda tan grande como Tenia a nivel internacional, has cruzado en pasillos con otras personalidades y demás. Quiero que me comentes a ver qué anécdota tenés con otros músicos. Bueno, ya voy a seleccionar una y una, dale. Así no te tengo una hora con nada. Crucero fue experiencia para mí, bueno, para todos, ¿no? Muy loca, porque les cuento al público, ¿no? Que fue un... Es un festival que se hace todos los años, o desde hace 3 años se está haciendo, en realidad. Y se llama 70,000 tons of metal, o sea, 70,000 toneladas de metal. Se hace en un crucero que sale... Este año salió de Miami y fuimos hasta las Islas Caimán. Entonces ahí tocamos, creo que éramos 40 bandas, tocamos en diferentes escenas, estaba perfectamente organizado. Todos tocamos 2 veces, así que hubo 80 shows. Cristian, pero bandas de la talla de quién, por ejemplo. Y a ver, que me acuerde ahora, tocó Stratovarius, tocó Nightwish. A ver, ¿quién más? Vos me habías dicho de que habías ido a ver a alguien. ¿Te acordás que a quién fuiste a ver? Ah, vi a Hammerfall, que me encantó. Vi a Great Digger, vi a Exciter, bueno, que es una banda ya que hoy la gente capaz que ni se acuerda, que es de los primeros momentos del thrash metal. Bueno, éramos, ya te digo, la grilla era más que interesante. O sea, hubo mucha gente, no quiero ser injusto, pero lamentablemente por ahí te olvidás, ¿no? Sí. Pasan tantas cosas en un año y esto fue en enero. Pero bueno, sí me acuerdo que me impactó mucho Hammerfall, por cómo sonaron. Nightwish también sonó fantástico. Bueno, se tocó en alta mar, o sea, se zarpó de Miami, y en alta mar, bueno, eran los shows. Creo que duró 2 días el viaje hasta las Islas Caimán, ahí se pararon unas 10 horas que, bueno, todos bajamos, ¿no es cierto?, a las Islas Caimán, tuvimos un rato ahí de relax, que se llama la playa y etcétera, y a la vuelta se tocó otra vez. Cristian, y para la entrada, no lo sé, el pasaje para disfrutar del recital de todas las bandas y del crucero, ¿había un cupo limitado? ¿Cuántas personas? Yo no, creo que eran 2,000, me parece que 2,000, y la gente empezó a compartir todas las comunes con las bandas, es decir, que nosotros íbamos a ¿no es cierto? A desayunar o a cualquier comida en general, y gente con toda la gente, que era un área común esa, así que era como una especie de VIP que compraba la gente, ¿no? Pues ibas a cualquier lado y había público, así que muy interesante. Se habló con mucha gente, ya te digo, el fanático, el que quería poder ver todos los shows, porque estaba todo sincronizado. Terminaba una banda en un teatro y empezó otra arriba en el, no sé, en el deck, en el último deck, al aire libre. Terminaba esa banda y entonces empezaba otro en ese teatro otra vez. Todo estaba así coordinado. Y bueno, era un shopping que era como una especie de hotel gigante, ¿no? El barco, que era como un shopping gigante, quise decir, ¿no? Había de todo. Una locura. No, una experiencia muy, muy loca, yo te digo, de tocar y ver ahí la gente ahí tomando sol, en el show que fue a la tarde, y las aguas ahí del Pacífico. No, fue una cosa muy, muy rara, que jamás me hubiera imaginado que iba a pasar. Cristian, tenemos que ir cerrando la entrevista. Agradecerte inmensamente por estar hoy acá en comunicación directa con nosotros, con Hace Que Hace, acá en La Rock. Y por último, quisiera que nos dejes un mensaje para aquellos que están tocando y que por ahí ven la posibilidad de llegar a tocar, no sé si en un crucero, pero llegar a tocar para una cantidad de gente la importante isla, arriba de una canoa. Si hay algo que yo sé que vos estudiaste mucho, le das mucha pila a eso. ¿Cuál sería tu recomendación hoy para un pibe que recién va a estudiar guitarra y quiere tener su banda de rock? Mira, que estudie de la manera más seria posible y que siempre siga estudiando. Yo hoy mismo, ahora mismo, con tiempo que encuentro, yo sigo estudiando una cosa, otra, siempre hay algo interesante nuevo por aprender. Y que haga las cosas de la manera más seria posible, que para estar listo el día que haya una oportunidad, estar listo. ¿Viste? Eso es lo fundamental. Hacer las cosas lo mejor y lo más seriamente posible. Que es que no es lo más fácil, porque bueno, años y años de estar sentado solo con tu guitarra, ¿viste? Yendo a clase, o bueno, hoy lo pueden hacer, no sé, tomando clases por internet, y comprando libros, lo que sea, pero hay que estudiar. Esa es la única, es plantar el culo en una banqueta Buenísimo. Bancársela, viste, cuando un viernes cuando todos están de joda, viste, vos vos estás en tu casa encerrado estudiando porque es el porque se te antojó y te pasaste 6-7 horas al si hace o salir el viernes de joda, hacerlo el martes, viste, pero sí. Horas, eso es lo único que le puedo decir, horas. Y quiero sí agradecer públicamente a Juan Andrés Giglione, porque no quiero olvidarme injustamente, pero creo que es, te diría, el único, la única persona de un medio zarateño que se acordó de este zarateño que es importante. Aplausos. No soy un tipo que descubrió. Aplausos. Para que no hayan dado por toda Europa y ahora vuelva y ha hecho latinoamericana y haya hecho la. A él le pareció medianamente importante, si bien no es, insisto, no es bárbaro lo que hizo este tipo, pero bueno, yo, pues, donde quiera que voy, dices. Entonces estoy muy agradecido a Juan Andrés, que es ahora el único que se acordó de eso y me ha dado un espacio en mi ciudad natal. Bien, si querés. Que sepa, sí, va a tener una nota donde quiera que esté. Si estoy en Moscú, si estoy en París, si él me quiere hacer una nota, él me. Bueno, te tomamos la palabra, y personalmente te tomo la palabra. Así que, Cristian, bueno, a raíz de esto, te vamos a llamar. ¿Cuándo te vas para Suecia? Ahora, a fin de mes. Bueno, en algún momento del año, de lo que resta del año, te vamos a volver a sacar, obviamente. ¿Te parece? Perfecto. Voy a estar afuera hasta diciembre, pero ya te dije, de donde esté vas a tener unos minutos para comunicarnos vía Skype. Vale, buenísimo. No, Cristian, muchas gracias. Y por último te vamos a pedir que nos grabes un separador para el programa, ¿puede ser? El programa se llama Hace que Hace. Repetime, por favor. Sí, que nos grabes un separador para el programa, diciendo, presentándote y saludando al programa, ¿puede ser? Sí, claro. Vale, lo grabamos en mí. A ver. ¿Cómo se llama el programa? Hace que Hace. Ok. Hola, soy Cristian Vidal de Ethereum y estás escuchando Hace que Hace. Muy bien. Un aplauso para Cristian. Gracias, Cristian. Y nos vamos a la tanda, Andy. Gracias, Un abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Son las 11 de la noche y 8. Tu idioma. Auspician este programa. Cubo Mágico, salón de fiestas. Vení y conocé nuestras instalaciones. Te ofrecemos el alquiler de nuestro salón de fiestas con todos los servicios y atracciones para que la pases re bien. Ofrecemos 4 horas de fiesta con personal que te apoyará en todo momento y si lo querés, tenemos opción a tiempo extra. Tenemos mesas para adultos y especial para niños con sus respectivas sillas. Música infantil o de cualquier género durante todo el evento. Zona de cocina totalmente equipada, pelotero, castillo inflable, plaza blanda para los más chiquitos, laberinto, futbolito, mete gol y mucho más. Vení a Cubo Mágico y disfrutá una fiesta mágica. Estamos ubicados en Julio Acosta y Belgrano. Celular 03487 1555 9012 o 03487 1550 8314. ID 641 asterisco 2172 o 641 asterisco 2165. Cubo Mágico, salón de fiestas. Esto lo voy a hacer más informal porque voy a en principio agradecer a Apasionante que hoy nos mandó unos scones, nos mandó unos chipá, ¿sí? Que estamos disfrutando todos, que está disfrutando también la banda que está aquí presente, porque tenemos una banda, ¿sí? Una banda que va a tocar mañana. Muchas gracias. Apasionante, que es pastelería, casa de té con sabores exclusivos, únicos. Te lo cuento, Juanchi. Contámelo, a ver. Passionata es un nuevo concepto en pastelería gourmet, con sabores exclusivos para disfrutar, que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Todos los productos que ofrece en su local se van modificando y rotando permanentemente para que puedas experimentar distintas variedades todo el tiempo. Además, cuenta con servicio de catering para eventos, tardes de té y mesas dulces. Podés encontrar exquisitas tortas tradicionales o de originales combinaciones para los que prefieren recorrer nuevos caminos en sabores. Passionata es pasión y artesanía en pastelería gourmet. Visita su nuevo local en Pinto 869 y dejate tentar. Qatar. Pasionata está abierta de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Cliquea me gusta en su fanpage de Facebook y dejate tentar por Pasionata. ¿El eslogan? Pasionata, a pasitos del más allá. Bien. Tenemos también que hacer un especial saludo y mención a Juan Ifelay del estudio de grabación de Más Bien, que fue el que nos ayudó a hacer los separadores que se están escuchando y que están rotando en todos los programas de Hace que Hace. Muchas gracias, Juani, también por la onda y bueno, por ayudarnos a grabar esto. Vamos, decimos los contactos, las vías de comunicación, porque parece que el programa está arrancando ahora. Tuvimos, la verdad, que mucha actividad en la primera hora. Te digo los números de la radio, gracias, Juanchi. No. 03487-1558-6627, mensajes al celular 03487-1554-6496, llamadas al teléfono de línea 43-7186, el mail del programa es hacequehace@live.com, página de Facebook es www.facebook.com/HCQHC, y tenemos el blog que es hacequehace. Te lo digo, hacequehacefm.blogspot.com. Allí durante la semana van a tener todos los programas grabados para que lo puedan apreciar. Muchos nos dijeron que se cortaba, que no lo podían escuchar entero. Bueno, estamos segmentando el programa para que no se corte el reproductor y que no sea tan engorrosa la reproducción y la escucha durante la semana. Vamos a hacer también otra de las cosas que nos dijeron, a que no decíamos los saludos. Sí, que no decíamos a la gente que nos saludaba. Bueno, vamos a tratar de mencionarla como los créditos, ¿sí? ¿Te parece, Albert? Mientras vos buscas, yo voy mencionando. Bueno, arrancá, Juanchi, arrancá que arranco. Sigo buscando. Bueno, a Fede Block, a Estanislao Vélez, nuestro columnista de economía que estuvo en el primer programa y que va a volver. A Eugenia Botos, a Leandro Macovesi, a Sandra Carazo, a Romina Diviec, a Liliana Solda, a Nancy Acuña, a Cecilia Santaliz, a Santas Calaveras, la banda que también estuvo presentándose y que estuvo anunciando la fecha la semana pasada, a Carla Díaz, a Lola Mazur, Cecilia Santaliz y Lola Mazur de Pasionata, muchas gracias, a Marisa, Mariela, a Gustavo Lozada, a Lucas Salas, a Karen Godoy, a Adriana Acuña, a Jorge Delgado que estaba en Avellaneda. Después tenemos a Marcelo Schmin, a Marce, Natalia Nesteruk, Joana Sequín, ¿cómo se pronuncia? Sechín. Eder Godoy, todos ellos de la familia Godoy de Paraguay. La familia Godoy de Paraguay, escucha, Hace que Hace. Muy bien. A través de hacequehace.fm.blogspot.com. ¿Me puedes grabar un separador? Como la familia Godoy, escucha Hace que Hace, Albert. A ver. En Paraguay se escucha Hace que Hace como lo hace la familia Godoy. Muy bien, muy bien. A Tony Pro, a Fernando Mossi, a Diego Benítez, a Romina Nesteruk, a Paula Zaragoza, a Milena Méndez Paz, a Laureano Lozada. ¿Seguís vos, Albert? Janina Marelli, Juan Ignacio Acuña, Julián Toledo, Hernán Carta, que estuvo el programa anterior contándonos un poco su experiencia por el mundo, Matías Fabré, Analía Ruiz, Ana Salas, mi hermana, un gran abrazo. Lucas Alegre, Bruno Asman, Natalia Vila, Picadas Doña Clara, y mandamos el chivo de paso si quiere mandar una picada para el próximo programa, ¿no? Ya porque hoy se nos va el tiempo. Olga Wolf, Pablo Álvarez, Martín Aliú, María Victoria Acuña, Florencia Villarruel, Juliana Bloch y Federico Gidaide. ¿Cómo se pronuncia, Andy? Gidaide. Tengo tres más. Sí. Son más, un poquito más de tres. Paste. O sea, cuatro. Cristian Lazeta, Sonia Mariposa, Dan Velázquez, Vani Molina, Sabina Ortiz y a Yelén del Pino. Gracias a todos por estar enganchados a Hace que Hace y a La Rock. Para que a mí me faltan un par más. porque la verdad que le quiero mucho, me gusta y demás. Nos ponemos al día, ¿no? Sí. E igualmente lo vamos a seguir mencionando. Al programa Alma de Rock Nacional, a Cristian y a Irina, que están antes de nosotros, que también nos hacen la onda. A Mariano Alberti, de Tarde de Jazz, que también nos saludó hoy a través del Facebook. A Noelia Recupero, a Yanina Marelli, a Alejandra Giovanella, Sebastián Di Paolo, Franco Botos, Néstor Plasencia, Romina Cerrati. Cristian Lazeta, esto ya lo dijiste vos, me parece. Sí, creo que sí. Le saludamos de vuelta. Sí, Dan Velázquez, Sonia Mariposa, Vani Molina, Sabino Ortiz y Ayelén Melpina. ¿Está bien? Muy bien. Saludos para todos. Me gusta más como le decís vos, Bárbara. Saludos para todos. Acá recién nos llamaron, nos llamó Sergio, que dice que el 21 de septiembre se hace un festival por Mariano Ferreira en Zárate y están convocando bandas. Sergio, a través del Facebook o del mail, o si querés volver a llamarnos y o dejarnos un mensaje para continuar con esta movida durante toda la semana a través del Facebook de la banda y demás, porque está bueno que informar a las bandas y bueno, que ya se empieza a generar la convocatoria. Chicos, estamos rodeados hoy. Vamos a presentar a la banda que nos visita hoy. Sí, antes, perdón Albert que me aventure y te interrumpa nuevamente. Mi misión acá es interrumpirte. Tenemos una... Muchos de los que vieron el Facebook hoy han visto un personaje enmascarado. Sí, el silencio es pertinente. Personaje enmascarado, que es luchador de catch mexicano y ha venido a ver la pelea de hoy de David Durham. Aprovecho para felicitar a Adriana Acuña y a Gustavo Rosada, que se han hecho acreedores de las dos entradas que estuvimos sorteando. Este personaje enmascarado se llama Blue Demon. Ha venido especialmente a ver a los boxeadores para la pelea. Pero fuera de ahí nos comentaba que le gusta la música y nos preguntó si hoy o la semana que viene, ya que su estadía aquí en el país va a ser un tanto dilatada, creo que hay cuestiones de comerciales también detrás. No sabemos bien la procedencia, pero se ha presentado aquí en la radio con un vaso de cerveza y con su tradicional máscara azul. Así que bueno, veremos si está sentado acá al lado nuestro y no habla mucho. No está hablando mucho, está en un rincón. En este preciso momento está haciendo tríceps con una barra que arrancó del techo con un tirante. Sí, por favor. Acá trajo una suerte de presentación. ¿Puede ser, Andy? Sí, sí, tiene una presentación propia porque si no, no responde. ¿Qué es? ¿La trajo en qué? ¿En cassette? No te sabría decir. A ver, poné un cachito. Vamos a probar entonces. En esta esquina, el invicto e indiscutible Blue Demon. ¿Eso qué es? Eso es lo que trajo. ¿Eso es lo que trajo? Con eso responde y calculo que empezará a hablar después de eso. Bueno, a ver, Blue Demon, ¿está? Buenas noches, pinche. ¿Qué? Buenas noches, pinche. Es mexicano, Blue Demon. Sí, se notó. Güey, pinche. Bien, lo tenemos aquí, así que bueno, vamos a sacar un par de fotos para que ustedes lo puedan ver. Y me parece que lo vamos a tener por un par de semanas, así que nos va a traer música que él escucha, no muy conocida aquí en la Argentina, no mexicana, sino internacional, así que vamos a ver qué sale de esto, ¿sí? Acá los chicos de la banda, que ahora los vamos a presentar, están un poco incómodos con la presencia de Blue Demon, lo tengo que decir. Porque Blue Demon lo está mirando con una mirada hostil, me parece, la sensación esa. Sí, se están viendo momentos de zozobra aquí, no sé si vamos a llamar a... Sí, sería bueno que pasemos este momento con un poco de chiles y de unos guacamoles. Sí, también. Y unos tequilazos. Ya lo... con tu tono santafesino que te caracteriza, ya estamos en condiciones, parece, para sacar un poco a los chicos de este momento. Quiero que los presentes vos. Bueno, esta la banda que tenemos hoy aquí en el estudio Juan Cruz Márquez de La Rock, debutó hace poco más de un año aquí en Lima. Ellos están grabando, terminando de grabar su primer disco, tienen una potencia impresionante en el en vivo, son buena gente, son amigos de Hace Que Hace, son amigos nuestros. Le damos la bienvenida al piso de FM Rock y Hace Que Hace a Último Recurso. ¡Bravo! Se nota que es sordo, ¿viste? Pero bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, che. A ver, preséntense para la gente, los chicos. Soy Ricardito Daniel. Y hago que cante. Ahora el bajo ahí, el último recurso. Y está Negrín, uno de los... De los plomos y ferviente fans. Sí, es uno más de nosotros. Y Alejandro Matías. Alejandro Matías, guitarrista. Guitarrista. Saludo para Otto Mariluis, el otro violero, sí. Y para Leonardo Jobs, nuestros dos hermanos musicales y tres hermanos, es un quilombo de familia bárbara, pero bueno. Somos tres hermanos y un hermano musical, digamos. Como los Hanson. Más putos. Ah, bueno, por eso. Pero bueno, sí, algo así. Bueno, Albert, déjame decirte una cosa. ¿Puede ser que yo haya visto el debut de Último Recurso una vez en Lima? Lo vimos juntos, Juanchi, el debut, sí, de Último, verdad, Recurso. No, sí, en Lima, yo fui, me acuerdo. Sí, sí. En realidad la banda fue un reflote, sí, un surgimiento, sí, de la banda. Tocábamos en la fin de los 90 con Mario, Sandro Rey y... Sí, y que... Toquémonos. ¿Por qué? Toquémonos. Leonardo está mirando. No, está todo bien. Toquémonos porque... No, porque no entiendo. Y toco. Vamos a decir el pendejo nomás. El pendejo. Porque si no, como que me da un comezón. Está bien. Pero sí, y después de tanto tiempo, tocamos como 5 años en esa época, que se podía tocar muy poco por ahí. Sí. ¿Qué año estamos hablando del nacimiento de la banda? Mucho no me acuerdo, porque era una época muy oscura de la banda. Sí, fue una época medio complicada. Pero bueno, nos cansamos del rock and roll en esa época. Del rock and roll que teníamos dentro de la cabeza. Sí. Y después, bueno... Apareció el enfermo este con el enfermo del hermano. Sí. Y venimos a sacarle con primaveras, así le pone la araña, a ver si le pone un poquito de, ahora de yo vida quisiera, a estos muchachos que estaban. Quisiera saber cómo fue esa decisión de Ale de decir, che, lo voy a ir a joder a aquello, a ver si podemos hacer una bandita, voy a hablar. ¿Cómo fue que...? Loco, hay uno de azul que me está mirando re, sí, mal, sí, es Blue Demon, que se sentó, no sé si quiere hablar, no sé qué quiere hacer. Sí, se sacó la campera, me intimida, por lo menos. Me intimida, se me sacó intimida. La campera, por lo menos, sí. Bueno, la historia fue más o menos, después yo con Leo, que toca la batería, tuvimos banda en Córdoba. Nosotros los chicos estábamos acá, lo hemos ido a ver a ellos. Mario me daba clase de guitarra a mí cuando yo tenía 12 tiernos años. Después de volver de Córdoba, yo hace un año y medio, dos casi, me reencontré con el Leo, que hacía un par de años que lo tocaba, y le íbamos a armar algo, y me lo crucé a este, y le digo, vamos, ahora me lo tengo el último recurso, preguntarle a Mario si tiene ganas de hacer algo. Yo no sabía que estaba con otra banda, no sabía nada. Y digo, bueno, lo cómico de esto es que fuimos a ver a Orcas, con todo cuando vino acá para acá. Sí. Y había un montón de chicos y venían, che, loco, ¿tocan ustedes? No, nosotros hace 10 años que no tocamos, ¿qué va a tocar? No tocamos nosotros. Vinimos a ver a Orca. ¿Gente que te reconocía, que lo reconocía? No, pibes que nos iban a ver al ensayo y tomaban cerveza con nosotros en esa época. y otras cosas, pero bueno, y ¿cómo es? Che, se juntan, no, que no vamos a juntar. Y empecé a romper las pelotas a varios para juntarnos, porque este estaba bastante pesado. Sí. Y... bueno, fuimos allá un día y salió los temas de ellos y nosotros no. Ah, ¿sí? ¿Hicieron tema de la vieja formación de sí, un curso de arrancar, sí, con fue, eso? Hoy fue cómico porque, o sea, era los dos guitarras, una batería y un bajo. Y teníamos baterista, teníamos dos guitarristas y teníamos uno que cantaba. Faltaba el bajista. Y cayó mi hermano y me dice, toma, ¿qué tenés? Te lo creo. Sí, adelante como pueda. Esto es un bajo. Y me dice, mira, te presento bajo, ¿entendés? Y ahí toma, arranca. Bueno, y ahí hicimos un par de ensayos y salieron, arrancamos con los temas viejos, hicimos cuatro temas de los viejos, empezamos con esos cuatro temas, después agarramos cuatro temas más de los viejos y después ya entramos a hacer temas nuevos y bueno. Así, lo que estamos escuchando ahora de Cortina, podremos subir un poquito, a ver, esto es de lo viejo. Sí, los cuatro temas de esos que hay son de los viejos, son temas viejos. Este tema, Raza Nueva. Raza Nueva. Sí. Igualmente ahora, antes de pasar la fecha y demás, vamos a escuchar una canción de Último Recurso. Y bueno, arrancamos de vuelta. Arrancaron a ensayar y ustedes, el primer ensayo, bueno, se conocieron, ustedes no se acordaban los temas, los chicos más jóvenes sí, se encontraron, sí, dos veces, no, pero acá tenés que cortar y arrancar, ¿no? Sí, y ellos sabían, digamos, nosotros no teníamos ni idea. La primer fecha, el debut en Lima. Sí. ¿Quién consiguió la fecha o alguien lo invitó a tocar? Mira, si te digo, no me acuerdo, pero en ese año estábamos... El Leo tocaba en Quiebre y arrancó. El Leo estaba tocando en otra banda en Lima y se estaba armando... Yo estaba metido con ellos, viste, en los ensayos y surgió de hacer una fecha ahí en un local y yo le dije a ellos, vamos, nos metemos y... Y ese fue el debut de Último Recurso. Claro, que estaban ustedes, sí. A partir de ahí, sí, que presenciamos con Juanchi, a partir de ahí tocaron prácticamente con todos los de Argentina. Estamos hablando de Tren Loco, Orcas, Alma Fuerte, Demente. Hoy, si le preguntamos a Último Recurso, ¿con quién te gustaría compartir escenario de Argentina? ¿A quién te gustaría telonear de Argentina? Que no lo hayas hecho aún. ¿Hay alguien, digamos, o repetir? A mí me gustaría tocar con Letal, la verdad. Acá en Zárate. Y con Gato Pardo. Yo quiero hacer una foto con Gato Pardo, loco. O sea, ¿con Gato Pardo y con quién? Con Letal. O sea, imagínate eso, boludo. Sería una locura. Sí, prometemos al Tito García que se contacte para hacer una fecha con Último Recurso. Sí, boludo. Sí. Que tengo con Tito. Pero tendría que ser un lugar grande. Y se ve, sí, estamos hablando de la cancha de Verano mínimo. La cancha de Verano mínimo, bueno. Está bien. En el área. Acá, en el área chica de la Puerta de Verano. Te va a la área chica, la alambramos y ahí, al lado del arco. ¿Cómo fue que Álvaro se relacionó como locutor oficial de la banda? Porque sé que en muchas ocasiones los presenta. Yo no sé si ahora con el programa de radio va a querer cobrar algo. Espero que no sea tan locutor. Ah, bueno, bueno, no sé. Pero bueno. Si quiere cobrar, va a cobrar. Vos querés tener tranquilo. ¿Cómo fue que surgió la idea de ponerlo como... ¿Cómo es? ¿El que anuncia las palmeras? El tema es así. Camino. El que anuncia las palmeras. Pues hay uno que lo anuncia. Claro, ¿no? Hay uno que habla atrás. El arengador. Claro. El arengador. Con el vino, sí. Una selección. Me están metiendo, claro, en un baile, Juan. Se viene a hacer una selección, una cosa así. Vos no tenés idea de lo que son estos chabones, Juan. No, escuchá, sí. Van a obligar a salir con una pluma. Sí. Y una vincha. Y en bola. Chuflas con media. Sí, en bola. Y, sí. Y él me había contado que tenía su programa de radio en Villocampo. Sí. Y que hay que pararse para nombrar Villocampo. Sí. Uy, la concha. Saludos a la gente de Villocampo. Sí. Y entonces. Le digo, loco, le digo, poega, vamos a tocar, presentarnos vos. Sí. Y arrancó, viste, que... No, claro, solo eso. Me costó. No, la cara con una pie. Si no, que costó. Tuve la posibilidad de cantar el tema que más me gusta de Último Recurso. Sí. Me dieron la posibilidad esa. ¿En serio? ¿Hay algo grabado de eso? Estoy... Sí, agradecido. Sí. Muchas gracias. Eso fue en mi casamiento. Ah, oh. Hay grabaciones, pero no, mejor no. Tenía no. que ver lo que no es eso. No, no, está bien. Calculaba que era como las 3 y media de la mañana. Ya estábamos y fue un desastre, boludo. Pero estuvo muy bueno. Nos cagamos de risa como locos. Llovía. Llovía, canta. Llovía. Corría una fría brisa de primaveral. Sí, empezó. Sí, ahora que lo escucha Álvaro, imagen de radio lo tuvimos que posponer sí. Hasta el próximo programa. Es una sección muy pedida. El primero me gustó muchísimo. Sí. Me sentí muy identificado con ese primero de imagen de radio, la verdad. No quiero preguntar el segundo. Sería un problema. No, el segundo te lo dejo para vos si querés, pero. Bueno, vos tras dudas. El primero sí fue. Tira el pucho, esos detalles así fueron muy, muy... ¿Viste? La verdad que sí. Perdón, Albert, no, quería aclarar eso porque la gente está reventando los llamados, los teléfonos. Lo está viendo igual entre todos. Sí. Después sacamos un análisis Sí. Mirá cómo se está poniendo Blue Demon. No. Está aquí. Cómo se está poniendo, no tiene ni ganas de escuchar, me parece. Sí, imagínate. Se está empezando a cruzar de brazos y hace fuerzas contra. Pero recién se estaba durmiendo, me parece. Che, es recalentón, bueno. Sí, no sé qué pasa. Y bueno, entonces Álvarez, nuestro presentador oficial. Muy bien. Y después de ahí, imagínate lo que viene. O sea, imagínate el presentador, imagínate lo que sigue después del presentador. Sí. Así que es así. Mañana, chicos. Mañana. Vamos a los proyectos. Mañana campana. ¿Dónde van a estar? Campana, Bar La Estación. Ajá. A partir de las 12 de la noche, puntual, vamos a estar tocando en el Bar La Estación de Los Padres. ¿Canta Albert? Algo puede hacer cualquier. Él puede subir. O sea, tiene impunidad. Sí, él te hace lo que. Es como Negri. Está bien. Son dos que tienen. Negri ya libre, entonces. Saltó con el último recurso. Ah, sí. No tengo problema. Sí. Bueno, chicos, bueno. Igual los invitamos a quedarse. Queremos cerrar, aunque sea el bloque, con un tema de ustedes. Albert, ¿te queda alguna pregunta? Yo no quiero entrar en terrenos personales, pues sé que no, para nada. A mí tampoco me gustaría. Yo quisiera contar una historia de Albert. Agradecer, gracias por el primero quiero, discúlpenme, un saludo a la familia que siempre nos hace el aguante y con la locura nuestra de andar tocando por ahí y aguantan varias trasnochadas. Me imagino. Con el tema de los chicos y bueno, nuestra familia. Andan muy muy atrás nuestro, así que un saludo grande para ellos y para mi mamá y mi papá. Dos cositas antes de despedirnos a los chicos y de escuchar uno de los mejores temas de la banda, a mi gusto. ¿Cómo está el tema del disco? ¿Y qué es, aparte de lo que de la fecha de mañana, qué es lo que la proyección de Último Recurso? ¿Cuál es la proyección que tiene la banda hoy? Bueno, el disco está ya entrando en la masterización y terminando, bueno, lo que es el diseño, la gráfica, digamos, todo el arte del disco. Y bueno, viendo de qué forma se encara ya la producción final, si se va a registrar, si no, si se va, hay que registrar el nombre también. Hay que ver las copias, dónde se van a hacer. Porque digamos todos tienen un punto de vista diferente, que mejor colgarlo en internet, que mejor hacer este punto de vista mío. Tiene dos, uno para acá y el otro termina una foto para sí también. Y bueno, la idea después de terminado sería, bueno, ahora tener un par de fechas, el 25, a ver, así me acordé que no, el 10 de septiembre, el 10 de septiembre del 25, sí, como el 10 de septiembre y el va a la estación de vuelta, ¿no? Y sí. El 25 en otro programa de radio Curi Metal, así que aprovecho de mandar un saludo grande a Curi Metal, que también hace va a tocar Pártano y nosotros a Walking the Revenge, creo que es así. Uh-huh. Qué inglés que tengo. y Etnia, y bueno, son 4 o 5 bandas. Buenísimo. Por esto, bueno, ver la presentación, hacer en algún lado por acá. El lanzamiento. Sí, en el área de Belgrano. Y bueno, esa puede ser. Tarde. Acá Blue Demon está diciendo que se los quiere llevar a México. Tienen la visa, los papeles al día. Se hace. Bueno, ahora lo charlamos fuera del aire con Blue Demon porque no quiere hablar mucho al aire. ¿Podemos ir al tema, Andy? ¿Qué? Yo le pediría a Albert que lo presente. Ya ahí está. ¿Qué tema es? Agonía. Bien, Albert, ¿estamos? Y te comprometo para mañana presentarlo también. Mañana para subir y presentar la banda. Bueno, Ricardo, que me va a cagar trompada, así que si no, que vaya y si se queda, no importa. ¿Hay alguna entrada, algo para regalar a los oyentes? Si llama alguna, hay dos entradas, que la quiera. Buenísimo. Que anotamos el nombre y. Dale. Y después dice el nombre allá y lo dejan entrar. Que diga el nombre, que viene el programa Se Que Hace. Y bueno, los que no llegan a escucharlo hasta las 12 y se enteran por otros, bueno, que nos ubiquen en Facebook. Mañana dos del día hasta la noche. Hasta la medianoche, ¿no? ¿A qué hora arrancan? Sí, 12 de la noche. 12 de la noche. Si hay algún sordo dando vuelta que quiera ir, no sea problema, que le va a hacer bien. Que vaya. Ricardo, vale, che, Negrín, gracias. Gracias por estar. Gracias a usted. De verdad, de corazón, gracias por toda la onda. Gracias por hacer lo que hacen. Y bueno, vamos a disfrutar de un temazo de Último Recurso. Esto es Agonía. Voy a pasar saludos a los que nos llegaron ahora de Joana Sechín, así, Sechín, nuevamente, de Rocío Cerrati, perdón, Rocío, leímos mal, es Rocío, no Romina, que nos está escuchando desde la República Hermana, desde el Oriente, de la República Oriental del Uruguay. A Juan y Felay, a Jack Moriarty, también, que en algún momento vamos a tener algún material de él, y lo invitamos a la radio. A Matías López, a Guido de Toretto, a Estanislao Vélez, que nuevamente nuestro columnista de economía, que en algún momento lo vamos a volver a tener. A Sol Albano y a Diego, nuestro querido amigo Diego Sturletti, que me aventuro en anunciar que vamos a tener una sección especial con él. Es un gran cirujano, reconocido cirujano y médico clínico, así que vamos a tener la sección Hola Doctor con él, donde vamos a abrir el teléfono y el Facebook para cualquier tipo de sugerencia médica. Y a Leandro Macovesi también le gustó la nota y agradeció los saludos que le mandamos a Miguel Mayol, que bueno, fue compañero de la primaria de él. Yo no sé cómo va a salir esto, porque no, yo también estoy un poco intimidado. No le conocemos el rostro. No se ha sacado la careta. ¿Cómo es? Uy, dije careta, no. No, es una ofensa decir careta. Máscara. máscara. No, esa es su cara. Ese es ah, esa es su cara directamente. Está como tatuada. Exactamente. No sé, Blue Demon. No, pero yo diría que primero volvamos a poner su presentación para que hable y después. Ah, bien. Y porque si no, no. Presentación funciona. Inmediatamente después. Después uno. Saluda a Blue Demon. Exactamente. Perfecto. El invicto e indiscutible Blue Demon. Pinche buenas noches, ¿cómo andan? El acento se me olvidó en México, Guadalajara. ¿Cómo está Blue Demon? ¿Cómo anda? ¿Cómo? Muy bien, la verdad, increíble estar aquí con ustedes. Un lujo que me doy pocas veces. Es como castellano neutro, ¿no? No, no, sí, estoy resfriado. Es como, ¿viste? Sí, me parece que me dio mucho tiempo para desintoxicarse, ¿no? Pero bueno, extraño la quesadilla, las tortas de jamón. Bueno, las aguas frescas, tamarindo, Jamaica. Hay muchas cosas, pero aquí la verdad que ustedes tienen mucho, muy buen material. Material, su estado. Su estado, Blue Demon, sentimental. Casado. ¿Soltero o casado? ¿Cómo? Esa duda. Escúchame una cosa, perdón, ¿invencible de qué? ¿Campeón de qué? No, de catch. Nosotros en México inventamos el catch. El catch es una disciplina. ¿Inventaron ustedes? Lo inventamos. Junto con. ¿Es olímpico? ¿Es olímpico? No, debería serlo. Estamos haciendo todo lo posible para sacar deportes como. El vole playero. Vole playero, obviamente. Hoy estuvimos viendo junto con mi. ¿Con su? Con mi. Padawan, asistente. Con mi asistente. Sí. Carreras de BMX, bicicletitas infantiles en el Juegos Olímpicos. Por favor, metamos el catch, saquemos eso. Hagamos una campaña. Bueno, podemos grabar un separador con. Podría también. Ser, no. Después lo vamos a preparar bien. Saquemos el BMX y pongamos el catch. O la lucha greco-romana. No sé si. ¿No pasaron lucha greco-romana? ¿Es olímpico? Sí, tiene que serlo, ¿no? No sabría decir. No sabría. Bueno. ¿Qué trajo algo? ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí hoy? No, vine a saludarlos, vine a traerles. Ahora se está empezando a tonar un poco, escuchar un poco más la tonada. Sí, porque está tomando cerveza acá. Trajo cerveza, no se puede tomar acá alcohol en el estudio. Trajo cerveza y ante cada sorbo parece que como que también le va volviendo el acento. ¿Puede ser? Es así. Les comento la verdad por lo que vine. Les traje entradas, ¿sí? Para un evento pugilístico esta noche, ¿sí? Sí. ¿Albert? Sí. Ya salimos de acá y vamos para allá. Okay. Ya arrancó el evento, me parece ese, ¿no? Entradas, sí, las que trajo ya las sorteamos, así que le agradecemos en nombre de toda la producción del programa por las entradas. ¿Y usted qué va a ir a la pelea? Claro, sí, soy el patrocinador. Ajá, es como el Golden Boy. Los representantes de catch buscan pupilo en el boxeo para las luchas. Buscamos gordos más que nada. Buscan contundentes, cuerpos contundentes. Contundentes. Ahí me gustó más político el término. Acá los chicos último recurso están postulando a alguien que inmediatamente los patobicas que vienen volviendo se lo están llevando para el baúl del auto. Lo van a meter ahí, lo van a dejar hasta ahí hasta la próxima pelea. Sí, ¿no? Impresionante las tomas que hacen los patobicas. Se ve que también son luchadores de catch. Sí. Acá las tomas también de cerveza, ¿no? Esa también. Un consejo a todos los niños que escuchan, no lo intenten en casa. Esto, somos profesionales, sabemos lo que hacemos, practicamos. Y como dijo Cristian Vidal, hay que tomarse las cosas en serio y con profesionalismo. Ahí está, muy bien. Un aplauso, por favor. Él no es un hijo de... También nos trajo algo para escuchar, ¿puede ser? Sí, trajimos un temita, ¿sí? Entiendo que, bueno, el eslogan de la radio es tu radio, tu música, tu idioma, ¿sí? Sí. La canción es en inglés, pero bueno, tu radio, tu música, dos de tres metimos, ¿sí? Está bien, bueno, y sí, muy bien, me parece muy bien. Pero un sábado a la noche, está bien. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción de una banda irlandesa, ¿sí? Que entiendo... es una cuestión personal. No, dígalo. Que el país preferido del Reino Unido Sí, de todo el Reino Unido. Sí. Irlanda, sí, por lejos. Ajá. ¿Sí? ¿Usted prefiere Irlanda? Irlanda por lejos. De... Por las praderas verdes, la cerveza. ¿Qué más? Y nada más conozco. Conoce muy poco. La gente muy cálida, la gente muy cálida. Muy cálida. Sí, sí. ¿Fue por Irlanda? Estuve pasando por internet. Por internet. ¿Cómo por internet? ¿Estuvo paseando por internet por Irlanda? Por internet, y bueno, internet es una gran caja de información y de Pandora, ¿sí? Así que trajimos un tema muy cervecero para tomar cerveza, juntarse con amigos, te sí. levanta. Se llama la banda Dropkick Murphys. ¿Cómo es la banda? Dropkick Murphys. Sí. Y el tema se llama Going Out in Style, saliendo con estilo. ¿Lo tenemos ahí, Andy? A ver. A lot of sights and traveled many miles. Shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies. And now I see the world through these subtle jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends are there? Acquaintances, relatives, the girls who never care. You'll have a whole serenity, hooligans in a big line out the door. Style like Simon Sinks and Brown. She growled and Bobby Orr. I didn't bite the Flanagan. Replace the window you smashed down. I'd apologize to Sluggo. For pissing on his couch. I'll be Mrs. McGolliff and so many others soon. I'll say I'm sorry for what I did. Sleep walking in her room. Invited Mam and Nino. He'd tell you to get a phone. Well, this time, Tom, I don't think so. At the neighborhood reunion. But now we get along. Van Morrison would be there and he'd sing me one last song. In the back of band of bass players to keep us up all night. They had some four-string troubadours and Newton's old fat mic. Oh, he's again having a phone with all your shiny fans. But there's a backup in the bathroom because the badge has got the shits. Walking through the door. Maybe they'll feel bad for me and the stiff will finally score. You've got to bet already. And the nerve and courage too, cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s. Yeah. Blue Demon Saído nos dejó esto. Hay saludos también de Claudia para Blue Demon y de Juli. ¿Hay algún otro saludo más que llegó? No, por acá no tengo ninguno más. Bien. Sergio, que había llamado por el festival que se hace por Mariano Ferreira aquí en Zárate y que están convocando bandas, nos mandó el correo, que es pozarate@hotmail.com. pozarate@hotmail.com. Ahí lo llaman, bueno, le mandan un mail a Sergio, todas las bandas que estén interesadas en este festival que se hace el 21 de septiembre, en homenaje a Mariano Ferreira. Y seguiremos dándole difusión desde acá para que, bueno, tienen los micrófonos abiertos para poder venir. Obviamente, Sergio, la semana que viene, si nos estás escuchando, te invitamos a que venga la semana que viene aquí al piso y que nuevamente reiteremos este homenaje. Voy a dar las líneas telefónicas y los contactos, Álvaro, ¿te parece? Dale. El teléfono de la radio, bueno, si quieren dejar un mensaje en el contestador, a Jorge, si quieren llamar durante toda la madrugada, teléfonos que suenan en habitaciones vacías, es de acá de Salta, el teléfono en línea 437-186, y agenden el celular para la semana que viene, así nos mandan mensaje de texto, que es 03489-1554-6496. También tenemos el email del programa, que es hacequehace@live.com. Y el Facebook es facebook.com/HCQHC. Eso obviamente en letras. Y el blog, para todos los que quieran escuchar este programa, los que quieran escuchar programas, los dos anteriores, pueden ingresar a hacequehacefm@blogspot.com. ¿Te queda un saludo más, Álvaro? No, creo que están todos dados. Agradecer a toda la gente que estuvo hoy acá, que la gente que vino al piso, la que se comunicó, porque la verdad que fue muy muy agradable las dos entrevistas, compartir la música de Último Recurso, compartir la música de Blue Demon también. Fue todo muy bueno. Quedó imagen de radio pendiente para la próxima semana. Y agradecer a toda la gente que está escuchando la radio y que lo hace saber a través de las vías de comunicación. Seguro. Sí, acá tengo saludos también para Dorina y Nicolás, que nos están escuchando desde Quilmes. Ajá. Que les gustó mucho la banda que trajo Blue Demon. Ah, ¿le gustó mucho? Le gustó mucho. Lo peor que puede llegar a pasarle a esta figura es que tenga su séquito, ¿no? Su séquito de... No sé, de seguidores. Pasantes, ¿por quién es...? No son personas que... muy transparentes, ¿no? No se sabe muy bien dónde vienen, qué hacen acá. Igual a mí me gustó Blue Demon. Me parece que es algo donde podemos empezar a escarbar con preguntas y conocer cosas que ni siquiera imaginamos. Nos dejó sacar fotos, así que van a tener la foto de Blue Demon en el blog de Hace Que Hace. Y tenemos una noticia de último momento también, muchos que esperaban hoy, al ingeniero Melaza. El ingeniero Melaza está en la embajada de Paraguay, como Julian Assange, está incomunicado, tiene miedo que el gobierno argentino... no te agarres la cabeza porque es algo... Hace dos noches que nos estamos tratando de comunicar con el ingeniero Melaza y hoy tampoco lo pudimos hacer porque está incomunicado en la embajada paraguaya aquí en la Argentina, así que esperamos que se solucione. Ese es el mensaje de... ¿quién es? ¿Interpol? Puede ser, ¿eh? De aquí nuestras condolencias, no sé, nuestra solidaridad al ingeniero Melaza, porque no nos podemos comunicar. Recién nos avisaron de que no va a estar disponible y que va a seguir... en la embajada paraguaya, le dieron asilo ahí, está pidiendo que lo lleven a otro país, a Paraguay precisamente. No sé si la familia Godoy va a estar en condiciones de aceptarlo. ¿Qué vida más oscura la del ingeniero? Es muy Maza. Oscura. Yo la verdad que me causó mucha impresión la vez que vino en el primer programa, que trajo esos dos monos de Patovica, y muy muy amenazante, y aparte... No le importa nada, da la sensación de que él buscaba a Mario Pergolini acá, no. Sí, y a Sofovich, preguntó por Sofovich también. Así que no sabemos muy bien de cuál es la vida o cuál es el motivo de la presencia aquí, pero bueno. Se me ocurren mil cosas que pudo haber hecho en Paraguay, por lo cual está ahora retenido en la sí, embajada. Sí, estuvo detenido también en el aeropuerto el sábado pasado, y ahora está en la embajada paraguaya. No sé, para mí le está imitando. ¿No serán excusas que pone? ¿No serán excusas que pone? No sé, veremos. Espero que en algún momento podamos traerlo, aunque sea sacarlo por teléfono, ¿sí? Sí, espero que sí. ¿Cómo la pasaste, Albert? Fantástico. ¿Vos, Andy? Excelentemente bien. Entonces, bueno, podemos empezar a despedirnos, ¿no? Sí. Vamos a despedirnos y de nuevo agradecer a todos los que estuvieron presentes a través de la vía de contacto. Gracias a Jorge por prestarnos el aire de la Rock, y gracias a ustedes dos por estar acá conmigo, a Andy, a Juanchi. La verdad que el estudio número 2 de la Rock, Juan Cruz Márquez, hoy se vistió de gala escuchando la entrevista a Miguel Mayoli, a Cristian Vidal, dos grosos y zarateños sobre todo. Así que nada más que decirle gracias y hasta el próximo sábado. Y obviamente saludamos a la radio, a Jorge, de estos 7 años. Estuvimos el miércoles comiendo con el resto de los chicos que hacen los programas, con toda la comunidad aquí de La Roca, así que la pasamos muy bien. Y bueno, esperamos que esta onda siga, ¿no? Esperamos que sí, está bueno. Bueno, Andy, muchas gracias. Y como ya es domingo, nos vamos con Sumo en vivo en Feliz Domingo para la Juventud, el mismo día que Argentina salió campeón del mundo en 1986. Ajá, a ver. Nos vamos con eso. Chao, Andy, gracias. Chao, chicos, hasta el sábado. En el bar.